segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Mi nombre es Alba Lisbeth Pacheco, soy de San Salvador Atenco, Estado de México, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y como mujeres tenemos que seguir escuchando nuestros sentires y aceptar nuestros seres, nuestras esencias, para que de esa forma podamos llegar a acuerdos y podamos tener propuestas y aceptarlas para crecer como colectivo, como organización. Seamos mamás, seamos profesionistas, seamos solo mujeres trabajadoras, pero siempre en defensa de la tierra, pero en defensa de la vida de uno mismo y de nuestros hijos, de nuestro pueblo. Lo que proponemos para organizarnos, pues, es dejar atrás esos topes, analizar bien qué es el machismo, qué es el patriarcado, como que no nos queda claro todavía hasta dónde llega, qué alcances ha tenido, qué heridas nos han dejado, pero tenemos que llegar a lograr visibilizar cada una de las consecuencias de la problemática que vivimos como mujeres, como hijas, como hermanas, como luchadoras.